Hey there, you are listening to a feed from cchits.net, and this is the Daily Exposure Show for 26th February 2020. Today you can hear ACOMPAME by Estudiante. Acompáñame, quiero ver cómo se hace el sex, hey, yeah. Acompáñame, yeah. Casas mujer, voy preparando el incienso, prendo la music mientras tú te quedas mirándome. Y es que tengo ganas de besarte, amor, y entrar en calor, de llevarte a las nubes y en una de ellas decirte qué rico. Mi corazón resuena cuando estás a mi lado, me tienes enamorado, ilusionado, ilusionado. Suena cuando estás a mi lado, me tienes enamorado. Ilusionado, ilusionado. Acompáñame, quiero ver cómo se hace el sex, yeah, yeah. Acompáñame, yeah, yeah, yeah. Acompáñame, quiero ver cómo se hace el sex, yeah, yeah. Acompáñame, yeah, yeah, yeah. Acompáñame, yeah, yeah. Te lo quita todo, no me digas nada y apaga las luces. Como quiera me seduce, a mí me gusta cuando tú te lo quitas todo, no me digas nada y apaga las luces. Como quiera me seduce, yeah. Como quiera me seduce, a mí me gusta cuando tú te lo quitas todo, no me digas nada y apaga las luces. Como quiera me seduce, yeah. ACOMPAME by Estudiante. It was a Creative Commons by attribution, non-commercial, no derivatives licensed track. Every track we play is selected by a listener like you. To find out more, please visit cchits.net/FAQ. If you liked today's track, you can vote for it at cchits.net/daily/2020. 0226. These votes decide whether this track will be on the weekly show and eventually if it will make it into the chart. Both of these can be found by visiting cchits.net. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim.